Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 10 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Ya se encuentra abierta al público la muestra expositiva Las dos grandes Teresas, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Biblioteca Nacional, Avenida Panteón de Caracas. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. En el marco de la tercera edición de la Noche de los Museos, fue presentada la versión virtual del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, el cual traduce el trabajo de grado de tres jóvenes ingenieros de sistemas, así como el complemento virtual de este ente museístico emblemático por sus profundas colecciones de arte moderno y contemporáneo de diversos autores nacionales y extranjeros, ubicado en la zona cultural de Parque Central. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Hasta el viernes 13 de diciembre podrás disfrutar de la Semana de Cine Ruso en la Cinemateca Nacional y en la CELARC, Altamira, Caracas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con la presentación de la obra músico-teatral Los Hijos de Turiamo, los integrantes del proyecto La Colmenita Bolivariana, los estudiantes del Centro de Formación Talento Venezolano Joan Song y los de la Escuela Básica Ciro Maldonado Serpa rindieron un sentido homenaje a los 62 años del forzoso destierro propinado por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez a los pobladores de esta emblemática región costañera aragüeña. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró este lunes el 195 aniversario de la Batalla de Ayacucho y ratificó que con esta acción militar, los ejércitos unidos del sur lograron desterrar de Sudamérica al imperialismo español. Hace 195 años, el amor por la libertad de nuestros ejércitos unidos del sur lograron desterrar de estas tierras para siempre al imperialismo español. Los herederos de esta proeza levantamos sus banderas como símbolo de la hermandad que nos une como pueblos. ¡Viva Ayacucho! Expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, culminó su visita oficial a China, país donde sostuvo un encuentro con la máxima autoridad del Tribunal Supremo Provincial de Wenzhou, Going Juali. Escuchemos un reporte de Telesur. Y culminó este lunes su visita oficial a la República Popular China para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con el gigante asiático. Durante su estancia en China, el magistrado venezolano sostuvo un encuentro con Gong Jiali, presidente del Tribunal Supremo de Guangdong, en el que ambas autoridades compartieron las funciones, competencias y estructuras de las instancias judiciales que representan. Por su parte, Moreno reiteró su agradecimiento por la invitación hecha por su homólogo, el señor Su Qian, al tiempo que resaltó la importancia estratégica de las fructíferas y crecientes relaciones judiciales entre China y Venezuela. Con esta actividad concluyó la segunda visita oficial del magistrado Michael Moreno a China, donde además sostuvo reuniones con el presidente del Tribunal Supremo Popular de la República Popular China, Zhou Qian, además de participar en el Foro Mundial del Estado de Derecho en Internet y visitar el Tribunal de Internet de Hangzhou. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inició la semana laboral reinaugurando este lunes el Parque Recreacional del Sur de Valencia en el estado Carabobo, en medio de un ambiente festivo y navideño. A continuación, un reporte cortesía de Telesur. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reinauguró este lunes el Parque Recreacional Sur de Valencia en el estado Carabobo, acompañado de la primera dama Cilia Flores y por el gobernador del estado de Carabobo, Rafael Alejandro Lacaba. El presidente venezolano, al reinaugurar este parque, las obras de remodelación y acondicionamiento tomaron 5 meses y estuvieron a cargo de la Gobernación Bolivariana de Carabobo, una obra que garantiza 600 empleos directos y 12.000 indirectos, lo que servirá para la reactivación de la economía regional y dará empuje para dinamizar el motor turístico en el país, a solo 20 minutos del casco central de la ciudad de Valencia. Este parque es un importante pulmón vegetal para la ciudad que ofrece extensas paseos, jardines y lagunas artificiales. Yo le había dicho al gobernador Rafael Lacaba que quería venir a la reinauguración de este parque para la familia carabobeña, la familia del sur de Valencia. Y estoy maravillado con lo que he visto. Vine con Cilia, un saludo a Cilia, ¿vale? La primera combatiente. Vinimos a darles un abrazo, a darles mi saludo, a decirles que nadie nos quitará el derecho a la felicidad y a la paz que tiene el pueblo de Venezuela. Que seguiremos defendiendo el derecho a la vida, a la felicidad, a la paz de nuestro pueblo, cueste lo que cueste, la paz y la felicidad. En otras latitudes. Empresas estatales vinculadas al sector eléctrico y las comunicaciones de Honduras tendrán un cierre de año con más deudas. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Hablamos ahora de Honduras. Empresas estatales vinculadas al sector eléctrico y las comunicaciones tendrán un cierre de año con más deudas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica cerrará 2019 con un déficit aproximado de 5.900 millones de lempiras, mientras que la empresa hondureña de telecomunicaciones lo hará por un monto de 300 millones de lempiras. En conjunto, el monto equivalente a casi 260 millones de dólares. La subsecretaria de Finanzas adoptó medidas de saneamiento, uso eficiente en la partida presupuestaria, calidad de gasto en la administración de la estatal y también espera el informe del porcentaje de la recuperación de pérdida en el tercer año de contrato con la empresa de energía en Honduras. Según la Asociación de Productores de Energía Eléctrica de Honduras, la estatal tiene un déficit de 180 megavatios, razón por la que debe comprar en el mercado internacional. En el caso de la empresa de telecomunicaciones, voceros sindicales esperan que el déficit pueda bajar luego de que se logre un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2020. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición, montaje y quien les narró, Oriana Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó. Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultivo y tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Yo quiero esta noche con todo placer cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que me dio nacer. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos y ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos y ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. El río florecía, el río florecía frente al malecón. Eran sus capullos, eran sus capullos, barcos de ilusión. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos y ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeBoe. Y hemos querido celebrar el Día Internacional de Derechos Humanos desde esta institución con un foro denominado Justicia, Camino hacia la Plena Vigencia de los Derechos Humanos, donde ya la doctora Rusián nos dio una visión de lo que está ocurriendo en América Latina. Eso nos da preámbulo para esta corta intervención, estilo rueda de prensa, que queremos hacer, donde señalamos de entrada que en un mundo como el nuestro, el tema de los derechos humanos no puede ser manipulado por las grandes transnacionales que, a manera de propaganda para la desinformación y la manipulación de las noticias, utilizan esta bandera tan rebelde, tan irreverente, tan siempre cuestionadora, crítica, porque sus inicios fueron esos, y que pretenda serle arrebatado a los grandes movimientos sociales, a los grandes movimientos de liberación, para que los imperios violadores de derechos humanos, no solamente los Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea, sino cualquier tipo de imperio en lo económico, en lo financiero, inclusive, gestan a manera de colocar muchas veces sus satélites en muchas, entre comillas, llamadas ONGs que no tienen nada que ver con las que la humanidad conoció en la década de los 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado. Yo siempre he dicho que los orígenes de la lucha de los derechos humanos debiéramos verlos en profetas como Jesús, luchadores incluso de una épica como Espartaco, que luchó contra la esclavitud, los grandes movimientos obreros que estremecieron al mundo hace dos centurias, las grandes revoluciones como la bolchevique, que hizo obviamente bandera esa lucha de los trabajadores para reivindicarlos en sus derechos sociales, las grandes luchas de los movimientos de las mujeres. Rosa de Luxemburgo pudiera simbolizar eso que estoy aquí refiriendo, para dignificar y visibilizar a la mujer como objeto de derechos. Y obviamente tuvieron que ocurrir las fratricidas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, para que un día como hoy, el 10 de diciembre, pero del año 1948, pudiese las Naciones Unidas firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muchísimos países obviamente la firman, muchas grandes potencias la firman, pero luego la utilizan para invadir naciones o, como en el caso venezolano, criminalizar el Estado para justificar una invasión, para justificar una intervención, una agresión, más allá, obviamente, de las propias debilidades funcionales que una democracia como la nuestra pudiera tener a la luz de una nueva constitución, que es la del año 99, por cierto, la más moderna, la más, yo diría, progresiva en materia de derechos humanos que constitución alguna en el mundo pudiera tener, en su título 3, que nos reivindica los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Por lo tanto, nosotros el día de hoy queremos visibilizar lo que es la Escuela Nacional de Fiscales, una institución que está autorizada debidamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para brindar estudios generales y de posgrado, conducente o no a grado académico. Tenemos, por ejemplo, una oferta académica que incluye la especialización en ejercicio de la función fiscal, en el derecho procesal penal, en el derecho penal, en el derecho probatorio, en la criminalística de campo, en la medicina forense. Durante nuestra presente gestión de un poco más de 2 años, hemos abierto secciones. Para que tengan una idea, en el año 2017 habían solo 15, la hemos elevado a más del doble, a 37, eso merece un aplauso. La cantidad de docentes, vean ustedes lo importante, y felicito a todo este personal que trabaja con Iliana. La cantidad de docentes subió del 2017 a la fecha de 63 a 200. Los centros de formación pasaron de ser uno solo en Caracas a ser distribuido a 13 en todos los estados en el territorio nacional: Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, obviamente, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En el primer semestre del año 2020 estaremos abiertos en Anzoátegui y en Trujillo. Y obviamente de manera progresiva vamos a cubrir todo el territorio nacional. Los cursantes de estudio conducente a grado académico pasaron de 622 a 1215, prácticamente el doble, eso también merece un gran aplauso. Y esto es importante en este Día Internacional de Derechos Humanos, que el país lo conozca. En total se han formado 120.124 personas en estos 2 años y 3 meses, en cursos, talleres, conversatorios, clases, congresos y conferencias, entre otros, y 917 en diplomados, para un total de 121.041, de los cuales 10.507 corresponde a funcionarios del Ministerio Público, 35.744 a policías y militares y 74.800 a público en general. Por lo tanto, yo creo que de la mano de ello tenemos que también entender que, aparte de esta formación, que es muy importante, no solamente en materia, repito, de protección y defensa de los derechos humanos, sino también de combate a las violaciones a derechos humanos, este Ministerio Público en 28 meses ha presentado imputación contra 509 presuntos responsables de vulneración a derechos humanos, una cifra récord que no tenía un antecedente inmediato en el Ministerio Público. Se ha privado de libertad 393 agentes del Estado responsables de violaciones a derechos humanos. Han sido acosados 770 por los lamentables delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación de legítima libertad, violaciones a domicilio, entre otras. Y se ha logrado sentencia condenatoria en contra de 131 funcionarios. Y es importante decir esto porque en este momento hemos visto, lo decía la doctora Rusián, cómo se estremecen países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, en donde yo agregaría que las fuerzas represivas los agentes del Estado que pareciera practican el terrorismo de Estado de manera institucional, por el número tan terrible de heridos, de detenidos, de mutilados, teniendo Chile en este momento la lamentable herencia de Pinochet, y pareciera que Piñera lo va a superar en apenas poco más de 40 días de protesta. Hemos tenido un saldo lamentable de conocer aproximadamente 25 muertos en medio de la represión. Una cifra realmente insólita, sorprendente, de 18.000 detenidos en medio de esas protestas, de aproximadamente 6.000 heridos, de los cuales, como lo decía hace unas semanas en uno de mis tweets, yo señalaba que aquí hubo un caso muy lamentable, el de Rufo Chacón, quien fue cegado a perdigonazos por agentes de la policía del Estado Táchira. Bien, en medio de esa lamentable circunstancia, el Ministerio Público acusó a dos funcionarios de los más terribles delitos en ese momento, de prácticamente de manera intencional intentar matar a este joven y dejarlo con esa discapacidad que ya conocemos, y fueron acusados con la máxima pena, a prácticamente 30 años de prisión. Pero vean, en Chile tenemos una cifra que hoy se acerca a los 320 cegados con los llamados balines o perdigones, que van directo a los ojos de estos jóvenes. ¿Y qué ha dicho el planeta al respecto? ¿Qué ha dicho el mundo al respecto? ¿Qué ha dicho Bachelet al respecto, que fue presidenta de Chile? Callan de manera cómplice con eventos como ese que estoy acá refiriendo, en donde prácticamente pretenden silenciar, anular la barbarie que allí ocurre, pero solamente fijar sus reflectores con lo que ocurre o con los errores que pudiera ocurrir en Venezuela en materia de derechos humanos, para magnificarlos y muchas veces para mentir, crear falsos positivos, como ocurrió con la lamentable masacre de Icabarú, que ahí pudimos demostrar que fue una banda delictiva la que lamentablemente mató a 6 personas, entre ellos incluso un guardia nacional retirado, un adolescente, pero presentaron que fue una acción del Estado en contra de la comunidad indígena, para generar una especie de política o propaganda de decir que Venezuela extermina, el Estado venezolano extermina comunidades indígenas. Nosotros demostramos que era mentira, y las personas, ya hemos visto, hay 8 privados de libertad, pero no, se miente, se sigue diciendo. Apareció el más, digamos, rancio de los represores a escala regional, utilizado por el imperio estadounidense para intentar malograr la democracia venezolana, como es Almagro, a decir en su cuenta Twitter, en redes, que eso había ocurrido sin que hubiese habido una investigación, una presunta masacre imputada al Estado, cuando, repito, las investigaciones han determinado que fue todo lo contrario. En Colombia ya hemos visto la cifra. Es realmente lamentable, de personas muertas con disparos en la cabeza, desaparecidos, heridos de bala, que van directo hacia la humanidad. En Ecuador, en medio de unas protestas legítimas de la población de manera pacífica, aproximadamente 10 detenidos, casi 1.000 heridos, 2.000 detenidos, corrijo, 10 asesinados. ¿Qué hubo sobre ese tema en la OEA? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué refirió la alta comisionada de derechos humanos al respecto? Absolutamente nada. ¿Mandaron agentes a revisar? ¿Sacaron un informe al respecto? No. Con Bolivia, imagínense, un golpe de Estado, donde han ocurrido masacres en contra de comunidades indígenas que han estado protestando por ese golpe de Estado. Instalaron a una autoproclamada como presunta jefe de Estado en ese país, y más bien la OEA avaló el golpe de Estado ante la complicidad de los organismos multilaterales de derechos humanos. Esa es la realidad insólita, burda, de cómo el tema de derechos humanos lamentablemente se ha mancillado para crear en muchos casos un ambiente que culmine cuando le importa, cuando le interesa, en este caso a los Estados Unidos, para propiciar el derrocamiento de un presidente legítimamente constituido, ocurrió con Hugo Chávez en el año 2002, bajo esta misma excusa. Lo han intentado hacer con el presidente Nicolás Maduro, creando numerosas informes, muchas veces sesgados, donde uno puede reconocer, porque vean ustedes, el Ministerio Público aquí está mostrando un balance de lo que es la actuación del Estado en relación a violaciones que puedan ocurrir en nuestro país. Y esas cifras siempre las vamos actualizando y presentando. Pero ya vemos cómo, y esa debe ser una gran tarea nuestra, evitar que se siga utilizando, manipulando el tema de derechos humanos para sacar ventaja política y propiciar baños de sangre en las naciones que no le conviene a quienes son hoy o pretenden ser los policías del mundo. Y en el caso venezolano no nos llamemos a excusas, es porque aquí hay las reservas de petróleo más grandes del mundo, de coltán, de oro, de minerales. Es buscar el saqueo de nuestro territorio, de nuestra riqueza, para imponer, repito, gobiernos de facto como el que pretenden o pretendieron con este autoproclamado que lleva un año en una acción circense, burlesca, totalmente implosionado por la corrupción tanto de este sujeto innombrable como el de sus acólitos, denunciado por incluso un embajador de facto que nombró en Colombia, Calderón Berti, que señaló a este autoproclamado Guaidó como el más grande corrupto, él y sus colaboradores, que se han apropiado de manera indebida y delictiva de Citgo, de empresas filiales de PDVSA en Colombia, para a través de testaferros de Voluntad Popular de Leopoldo López saquear la nación sin siquiera con elecciones legítimas haber ganado una gobernación en este país. Calculemos lo que pasaría, como a veces decimos y lo repite muchas veces el compañero, el hermano Diosdado Cabello. Imaginemos en un ejercicio de pesadilla qué ocurriría si esta gente, por un arte de lo que era esta desestabilización y conspiración, asalta el poder. Bueno, simplemente saquearían este país, no estaríamos aquí en esta sala. Ocurrirían las masacres que vimos en el Caracazo, en Yumar, en el Amparo, la que ocurrió en los años 60, cuando el pacto de Punto Fijo se instauró, que lanzaban militantes revolucionarios desde helicópteros, como ocurrió con Alberto Lovera, que apareció en las playas de Lechería, estado Anzoátegui, con Víctor Soto Rojas, que no ha aparecido, con aproximadamente 3.000 venezolanos y venezolanas desaparecidos hasta la fecha, como ocurrió con Noel Rodríguez, que fue detenido por la antigua DICIP en la avenida Urdaneta en junio del año de 1973, y por la lucha de los movimientos de derechos humanos vino a aparecer 40 años después, en el año 2013, porque una persona que presenció su entierro clandestino en el Cementerio General del Sur dio los datos de dónde se encontraba, aportándose a la Comisión para la Justicia y la Verdad de la época. Pero la suerte de Noel Rodríguez, entre comillas, dentro de su tragedia, para que fuera una honra fúnebre dada por sus familiares, no la han corrido, no la han tenido 3.000 venezolanos que fueron desaparecidos durante las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Más de 50.000 asesinados en la llamada guerra de contrainsurgencia. Aproximadamente, solo en una década, del 60 al 69, 50.000 personas detenidas ilegalmente y presentadas ante tribunales militares. Para volver a recordar lo que ocurrió en la era de las masacres en los años 80 y 90, con el, repito, Amparo, Yumaro, el Amparo, el Caracazo, que generaron realmente un estado de conmoción en este país y que silenciaron todos los medios. Ahí no existía ni la OEA, ni la ONU, ni grupos de derechos humanos, ni relatores. Por ello yo reivindico la lucha de los derechos humanos. Hay que hacerla hasta el final, a fondo, de manera sincera, con mística, con mucha rebeldía, con datos, con pruebas, con medios que nos elementos criminalísticos que nos ofrece la modernidad, audios, videos, testigos, etcétera, pero no con las manipulaciones para supuestamente presentar falsos positivos que culminen, repito, con una intervención militar de agresión contra nuestro país, mientras vemos cómo en esta América Latina los llamados miembros del cartel de Lima y países que han querido condenar a nuestro país tienen en llamas sus propias naciones, matando a sus connacionales con el vergonzoso silencio de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Bachelet, que por cierto presentará en diciembre un nuevo informe sobre Venezuela. Estaremos muy atentos a desmentirla en caso de que vuelva a ofender esta institución como el del Ministerio Público, que entregándole en sus manos un informe con datos, con cifras, con nombres, con apellidos de funcionarios que este Ministerio Público llevó ante tribunales para ser condenados. En aquel momento la cifra era 105, ha aumentado, como señalé, a 131. Veremos si, como decía en su primer informe, de manera infame, mitómana, llegó a decir, el Ministerio Público no ha ofrecido información ni ha aportado ningún resultado en la lucha contra las violaciones a derechos humanos, habiendo tenido eso en sus manos. Nosotros lo señalamos públicamente en su momento y en un alcance de ese primer informe lo corrigió y decía, bueno, el Ministerio Público entregó un informe con las cifras tal y cual, la cual vamos a estar evaluando. Bueno, ya veremos la evaluación de diciembre, donde por cierto nosotros hemos, con todo el respeto institucional, hemos recibido a sus funcionarias aquí presentes, le hemos entregado toda la información requerida. Esperemos que no la hayan lanzado a la papelera y que en todo caso, en medio de los errores, también se presenten los aciertos del Estado venezolano en su lucha sin cuartel contra las violaciones de derechos humanos, por la paz y por la justicia, las cuales todos en este momento como patria soberana nos debemos. El derecho humano obviamente más sagrado es el derecho a la vida, es verdad. El derecho a vivir, yo diría, en paz, sin que medien elementos fratricidas para fomentar una guerra civil entre venezolanos, también es un derecho tan importante como el derecho a la vida. Y nosotros tenemos que luchar por ese derecho colectivo, que es el derecho humano a la paz, a vivir de manera estable, en justicia, corrigiendo los errores y sobre todo levantando la bandera tricolor, que es la bandera que une a todos los venezolanos. Muchas gracias. Participación a esta hora de lo que es este gran foro, celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también la creación de esa escuela de fiscales, hace un balance importante del respeto del Estado del Derecho, la separación de poderes, pero sobre todo cómo desde el año 2017, cuando ingresó al Ministerio Público, el fiscal actual, Tarek William Saad, se ha desmontado toda la trama. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la Señal del Estado. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. Esta Navidad la pasaré bailando en casa de Don Jesús, donde se goza el bugalú. Esta Navidad la pasaré bailando en casa de Don Jesús, donde se goza el bugalú. Donde se goza el bugalú. Esta Navidad la pasaré bailando en casa de Don Jesús, donde se goza el bugalú. No.

Venezuela, que viva la vino tinto. No quiero pliqui pliqui. Diciembre, diciembre, el mes de la yaca, del dulce, el carato y de parrandea. Que suene la gaita alegre y con ganas, el furro y el cuatro a mi patria engalana, deseándole a todos feliz Navidad. Diciembre, diciembre, el mes de la yaca, del dulce, el carato y de parrandea. Que suene la gaita alegre y con ganas, el furro y el cuatro a mi patria engalana, para desearle a todos feliz Navidad. Ay, ay, ay, ay, venga conmigo, compay, vamos a buscar tus hijos. Nunca los dejes por ahí, y tu vieja en la casa te espera, la familia, amor y amistad. De mi lindo estado Apure, donde recio mi cantar, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad. Ay, ay, ay, ay, venga conmigo, compay, vamos a buscar tus hijos. Nunca los dejes por ahí, y tu vieja en la casa te espera, la familia, amor y amistad. De mi lindo estado Apure, donde recio mi cantar, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad. Como la arepa con suero, mi gaita está criollita. Soy un piojo y becerrero, con mi copla mando ahorita. Por mi patria vivo y muero, mi gaita está criollita. Venezuela es lo primero, con mi copla mando ahorita. Vengo a darle ya serenata Zulia, ya a mi Zulia. Venezuela en la Navidad. Vengo a darte serenata, mi Venezuela, esta Navidad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12 y 42 minutos. Con gaita se anuncia el 18 de noviembre, mientras que el cielo se enciende con luces multicolores. La ermita llena de flores esperando la bajada de nuestra chinita amada, la reina de mis amores. ¡Clave gaitera! ¡Venga! En esta fecha sagrada el pueblo con devoción espera la procesión de su virgencita amada. Y la china engalanada sobre el sagrado aposento, en hombros sale. Templo amarillo, la dama del saladillo va saliendo con honores. Los poetas y cantores con sus versos y estribillos, con sus voces les dan brillo a las gaitas y oraciones. No hay día más especial que el 18 de noviembre, porque ese día desciende nuestra madre celestial. Vamos todos a su altar con devoción infinita, a venerar. La llevan los servidores en su carroza de flores lentamente en procesión. Todos lloran de emoción al ver la china pasar. Este es un día especial que nos llega al corazón. El día más especial que el 18 de noviembre, porque ese día desciende nuestra madre celestial. Vamos todos a su altar con devoción infinita, a venerar la chinita. La reina más bonita, María Chiquinquirá. Hoy día más especial, el 18 de noviembre, porque ese día desciende nuestra madre celestial. Vamos todos a su altar con devoción infinita.

Thank you.

sin alabar a Dios, sin ofender al diablo. Soy centinela de este pobre pueblo, látigo que mira si todo está bueno. Cerebro encerrado en tierra de ciegos, de nuevos, de ricos, de pobres machos. Soy centinela coño, a despedirme en un canto, sin risa, sin llanto, sin alabar a Dios, sin ofender al diablo. Así se va la vida en este humilde pueblo. Yo escribo casi a diario pa' que critiquen lo que pienso del lugar al que fui. A todos los recuerdo con quietud magistral, se olvida este cuento. Pues aquí vengo yo a despedirme en un canto, sin risa, sin llanto, sin alabar a Dios, sin ofender al diablo. Aquí vengo yo a despedirme en un canto, sin risa, sin llanto, sin alabar a Dios, sin ofender al diablo. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:10. Lo haces como a mí. Dime qué piensa él.

y parranda. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. La 1:25. Gracias viejo, tanto me diste. Algo se irá conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte. Por tu ojo a donde te perdiste, las tantas veces que repetiste. Con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste. Negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú. Cantando no oigo tu reproche, e encontré mi océano de luz. Estoy enamorado de la noche. Ay, caray, Diego. Si yo estoy enamorado de la noche. Ay, caray, Diego. Estoy enamorado de la noche. Biológico, bilongo o crediticio, antirretrovirales, salsida. Así el dinero engatusa el prejuicio, para tener a la bestia dormida. Tengo un pulmón que se atrevió a decir, en mi llanto mando yo. Quiero jean de Nueva York, sabe igual que ceniza de Haití. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora. Caminar por mujeres y hombres, entre la espada de la boca y la caja de Pandora. Y si tú fueras mi sanadora, me ofrendo por el muñeco vudú. Pínchame, cuéntame tú, un pataquí de libertad. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:29. Voy caminando, tocando. Ando por los caminos de la vida, utilizado por los vientos que me soplan. Yo respeto, no miento, no violento. Yo rezo por milagros. Yo hago que se cumplan. Ay, no, no, no, no, no, no. oiga mi canto. No me importa de qué religión serás, ideología, lengua o nacionalidad. No me importa tu sexualidad, tu moral, tus prejuicios, tu verdad, adicciones o gustos. Nada de eso importa ya. Y no espero que nadie siga mi canto. Solo espero que escuches esta verdad, y si la sientes que cambies tu mentalidad. Estoy cansado de la desigualdad. La división no es la ley de la humanidad. El sistema es corrupto y confieso que mucha gente dejó de amar. Debemos actuar, amar y avanzar, no hables más. Y unamos la humanidad, debemos actuar, amar y avanzar, no hables más. Y unamos la humanidad. Santo, y no espero que nadie siga mi canto. La gente sueña surgir en lo material, contaminando y matando su realidad. Suben peldaños pensando en lo individual, sobre cabezas que ignoran la gran verdad. Si no despierta este mundo, seguiremos pisando tierra hacia otro lugar. Pisando tierra hacia otro lugar. Debemos actuar, amar y avanzar, no hables más. Y unamos la humanidad, debemos actuar, amar y avanzar, no hables más. Y unamos la humanidad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La 1:34. El Fly Sinatra. Sinatra. Graba, graba en la música. Mira, con un buen café al despertar en la mañana, la bendición de mamá, el sol por mi ventana, un mensaje de mi dama pa mantener la flama. Así es la música, dime tú cómo le llamas. De mil maneras buenas puedo compararla, por millones de razones tengo que escucharla. Mi escape a los problemas si pierdo la calma, mis ganas de un futuro al levantarme de la cama. Eres feliz, dijo Ramsés más de una vez, sonreí porque lo sería hasta la vejez. La música es mi fuente de la juventud, nació conmigo y conmigo se irá en el ataúd.

1:40 Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. La 1:44 Yeah. Con caridad y respeto para todos los seres vivientes. MC Maíz, Palmeras Caníbales. Vengo del Concha de eso. Aquí plantado mi bandera. Si sabes lo que digo, entonces crucen las fronteras. Libera que el mundo de hace rato te ha perdido en candela. Ya nadie cree en Dios, pero tiene el oro y la moneda. Dime qué esperas, dime qué esperas. Si quieres te cambio, ¿por qué no sale y lo enfrentas? Conozco mucho que quieren, pero no tocan la puerta. Esto es así, niggas, dicen por real. Wake up, estamos plantando banderas, así que check the flow. Somos los hijos de la vieja escuela. Voy sembrando revolución, entra en acción. Escúchate a tu mismo, sintoniza el corazón. Toma tu decisión. Acá ya quieres, pues ya sintoniza la acción. No te dejes dominar, solo tiene color. Alrededor del mundo entero, poco a poco un azul. Desde Caracas, Venezuela, aquí te estamos a vos. Mi gente escucha, quiero que sea. sepa. Quiero que nutra, quiero que me tenga pa' que siga la ruta. Esto es historia, esto quedará registrado en tu memoria. Por todas las veces mala, buena, nube, guerra, muchos comen de las obras. Hay racismo, hay mucho clasismo. Existe mucho nazi, todavía puedes vivir en el limbo. Hazte caso a ti mismo, escúchate. Fuerza, fuerza, que todo se mejora. Suerte, suerte, con esperanza ahora. Fuerza, fuerza, llena tu carta implora. Fuerza, fuerza, internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Fuerza, fuerza, internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Miro la rivalidad, de individualidad, por credibilidad, competitividad. Sueños de igualdad, ya no hay misterio. En Venezuela se lucha por cualquier medio, ya no hay remedio. Ocupa bien tu lugar, que no te quede ni te quedes en el medio. Los muertos ya están enterrados en el cementerio. Sal a la luz, pisa bien el suelo. Es tu terreno, más tu guerrero. Abre tu sol, mira todo el cielo. Escúchame las palabras que viajan a través del tiempo. Tú trayendo, maestro del pasado, pergamino, el chico ha sido los maestros. Socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. De Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:48. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:53. Pachamama, cómo te empujas, te mueves. Pachamama, cómo te empujas, te mueves. Ah, la mezcla y que empieza mal hecha por culpa de la religión. Fuimos hechos por asesinatos y robos.